Cada vez que te pienso, por eso tengo ganas de decirte que te extraño. evidentemente el tiempo no te borró.

solo en ella. Mi alma se quiere quebrar, pero mi orgullo no la deja. Todo lo que tengo que aguantar, porque no quise retenerla. Pero es de vos este problema. Music. Y aunque te duela, te matamos con autotune o a capela. Ella está bonita, oh, su cuerpo me excita. Ella es tan sensual, no me puedo controlar. Haré lo que sea para llevarte por un lugar. Y tú sabes hasta el amanecer. Cama bien duro te doy, si te llevo al oscuro te doy, acá abajo bien duro te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, en la cama bien duro te doy, si te llevo al oscuro te doy, acá abajo bien duro te doy, te doy, te doy. Lo hacemos mi manera, tu manera, tranquila que tu novia no se entera, solo tú y yo, no importa lo de afuera, tú sabes mami que por ti daría lo que fuera, la vida que se muera. Cuerpo sintiendo el calor. Y yo voy quitando tu ropa interior. Y yo cuerpo a cuerpo sintiendo el calor. Y yo voy quitando tu ropa interior. Y te doy en la cama bien duro te doy. Si te llevo al oscuro te doy. Acá abajo bien duro te doy. Te doy, te doy, te doy, te doy. Pilares, tu papá, edición limitada. Dacos Music Producer, lo que muchos quieren. Sonido es de la costa. Dacos Music.

momentos en mi habitación, sintiendo tu cuerpo, escuchando.